unless you can answer something that isn't as close as it happens, but it does happen. Bueno, ya se acabó el programa de los locos estos de Internet. Venga, para casa, chicos. No, a la tuya voy a irme, a la tuya. Al final, en el sumario adelanto que hacemos siempre en Internet, pues hoy no hemos comentado nada de lo que íbamos a hacer. Así que, bueno, pues es el momento, ¿no? Sí que hemos dicho que la semana que viene estrenaremos lo nuevo de Franz Ferdinand. El estreno será a mediados de semana, pero la primera vez que nosotros lo escucharemos junto a vosotros será en la semana que viene, el programa de dentro de 7 días. Y para el de hoy tenemos también algunos estrenitos, algunas cosas de interés. Por ejemplo, lo nuevo de uno de los gloriosos grupos que pegó el petarazo en los 90, hablo de los norteamericanos Live, que tienen nuevo trabajo. También hoy vamos a escuchar lo primero que Scott Weiland canta en solitario, después de haber pasado por Velvet Revolver y antes por Stone Temple Pilots. Pues esos serán ingredientes musicales del programa de hoy. Por supuesto, hablaremos de toda la Fair The Killers, con la cancelación del concierto, con el chasco, con la desilusión, la decepción viviéndose en las calles de Madrid, etcétera, etcétera. Y además vamos a dar ya por finalizado la encuesta, digamos, que tuvimos con motivo del inicio de temporada, que quería pues encumbrar las mejores canciones de estas últimas semanas. Así que hoy daremos por cerrado ya el tema en nuestro foro también y diremos cómo ha quedado la cosa. Lo hacemos cuando ya de aquí a nada nos tomaremos las vacaciones de Navidad, somos así de chulitos, ¿no? Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo que hace Ingravidez y bienvenidos a esta edición de viernes, ya sábado, 14 ya 15 de noviembre, nuestro programa 555, mira qué bonito. Este es el regreso de los Guns N' Roses. Podríamos decir que hay división de opiniones en torno a la democracia china. porque aunque aparentemente yo, por ejemplo, he percibido frialdad con el regreso de Guns N' Roses, también es verdad que ha sido número uno en iTunes, en ventas digitales, esta canción, pues en varios países, entre ellos el nuestro, España, también en Suecia, Finlandia, Noruega, Portugal y Grecia. En países anglosajones, pues como por ejemplo Estados Unidos, ha quedado número uno, pero solamente en la categoría de rock, digamos. Ahí están Guns N' Roses con esta canción que adelanta un álbum de igual nombre que se pondrá a la venta el lunes 24. Así que estaremos expectantes por lo que pueda pasar, pero como ya digo, reconociendo además eso, a pesar de que la gran masa social de fans de Guns N' Roses se nos puede echar encima, todo ello desde la distancia, desde la cautela, ¿no? Hay una reflexión muy bonita que hace en el foro de Ingravidez, que está en foros.los40.com, y ahí seleccionando Ingravidez, y dentro además de un hilo que se llama ¿Qué estás escuchando?, que es uno de esos hilos que se creó hace meses y donde la gente va anotando las canciones que en ese momento están escuchando, pues hay una reflexión breve, pero bueno, bonita, de Agitadora, que dice: ahora mismo estoy escuchando Last Words de Travis. El último disco me ha devuelto la fe. Al principio como Good Feeling, luego un poco de Man Who y de Invisible Band. A ver si suenan más en el programa. Lo peor del disco, dice Agitadora, la portada. Y hacemos petición a esa reclamación, porque es verdad que esta portada hace que el disco nos tire un poco para atrás. Es un poco fea, sencilla, pobre, pobre. Pero habiendo hecho esa escucha con cariño, pues hemos encontrado efectivamente que hay canciones como esta, como este Last Words, que merecen la pena. Es lo nuevo de Fran Healy y compañía, los escoceses Travis. Así que gracias a Agitadora y a toda la gente del foro por día a día, semana a semana, estar ahí con nosotros, sugiriendo, apoyando, a veces censurando, pues como tiene que ser, ¿no? Y también entreteniéndose con sus movidas varias. Shine a light into the dark corners of the mind and of the heart. Find out what you're carrying around. Things you can't remember haven't found. Holding out of the best you can. es la primera vez que manejan el banjo con soltura, también lo hacían en aquel su mega éxito Sing, y hoy lo hacen de nuevo en este Last Word. Son Travis, que han regresado con su álbum Ode to Jay Smith. Por cierto, Travis también estaban dentro de nuestra encuesta de Ingravidez en un espacio para conmemorar la vuelta del programa después de las vacaciones de verano, pero han quedado, bueno, pues en la parte baja de la tabla. Y hoy vamos a cerrar por cerrada ya esa encuesta y lo vamos a hacer escuchando alguna de las canciones, las que nos apetecen, además de la encuesta de las ganadoras, ¿no? Ha habido en la quinta posición un cuádruple empate entre AC/DC, Fall Out Boy, Kaiser Chiefs y Metallica, pero subiendo un peldaño en el puesto número 4 de esa encuesta con el 9,80% de los votos. Encontramos a Oasis con The Shock of the Lightning en el puesto número 3 con un 10,78% de los votos. Nos encontramos la canción que vamos a escuchar a continuación. En el puesto número 2 están Kings of Leon con Sex on Fire, que han recibido el 11,76% de los votos de los participantes en nuestra encuesta. Así a pequeña escala, no tiene valor científico ni nada. Y el puesto número uno, a pesar de que la controversia al principio acompañó la salida de la canción, están The Killers con su Human, 12,75% de los votos. Luego escucharemos otro tema del álbum de los Killers que no es Human, y hablaremos un poquito de todo el revuelo que hay en torno a Brandon Flowers y compañía, que ya sabéis que han cancelado el concierto que pensaban dar precisamente esta noche en Madrid. Nos vamos a quedar con la canción que está en el puesto número 3, un dueto, pues yo creo que de lo mejor que se ha podido parir para ilustrar la nueva de James Bond, que estos días también llega a las pantallas de cine. Pues francamente, de las mejores de James Bond que uno recuerda. Jack White, de los White Stripes, de los Raconteurs, a dúo con Alicia Keys. El corte, la canción, ya sabéis que se llama Another Way to Die. Y lo bueno que tiene esta canción es que, por un lado, tiene el espíritu Bond, la melodía, tiene el sabor negro de la voz del poderío de Alicia Keys, y también en los arreglos está claro que Jack White está ahí detrás, ¿no? Con esas guitarras crudas. La noticia que leíamos esta semana en los40.com es que Jack White ha preparado una convalecencia que ha tenido por una hernia discal, unos cuantos temas para grabarlos a dúo con el mismísimo Thom Yorke de Radiohead. Un dúo explosivo, ¿eh? Jack White y Thom Yorke. Apetece, a ver si eso sale o no. Another one with the golden tongue poison in your fantasy. Another pill from a killer turn a thriller to a tragedy. Yeah, darling, open a wall and walk it back. A drop in the water, a look in the eye. A phone on the table, a man on your side. Or someone that you think that you can trust. See the sunshine. Another inch of your life sacrificed for your brother in the nick of time. Another dirty money heaven sent, honey turning on a dime. Took away your fear. Hey, another man stands right behind you looking. Ramírez. Aquí llega el hombre Fu. Con nosotros está, y no le conocéis, bueno, sí le conocéis, es el hombre Fu. Bueno, me conocen, quiero decir, ¿qué es conocer a alguien? No, es, sí, era una especie de plegaria. Sí, justo antes de que abrieras el micro, como tenías los cascos puestos ya y estabas en el éxtasis de Mogwai, no, te estaba preguntando, que no me has oído, ¿de qué vamos a hablar? Ah, ¿que no te has preparado la sección? No. Qué desfachatez. Hombre, sí, qué desfachatez. Sí, sí, y qué tez tan fachosa. Yo, de momento, te iba a decir que nuestro comentario de la semana pasada... Hay gente que así se ha puesto relieve en el foro de Ingravidez, en foros.los40.com, Ingravidez. Sí. Pues ha dado la sensación de que el tema de la semana pasada lo elegiste porque a ti y a mí nos puso Berracor la batería de Diez. Bueno, pues mira, a colación de este asunto... Hemos quedado mal, francamente. De este asunto que acabas de decir, yo creo que hay que decir, en honor a la verdad, que es completamente cierto. Ya está. Queridos amigos, y no hace falta más excusas. Pues ya está, asunto zanjado. El ser humano... No, que no des más excusas. No, pero el ser humano... Oye, has dicho no hace falta más excusas. Hablemos de otra cosa. No, es lo que se llama la esclavitud del pene. Y esto es lo último que tengo que decir. Se ha cancelado concierto de los Killers y la cara que se nos ha quedado ha sido de dolor. De asesinos. ¿A ti te ha pasado esto alguna vez? Que si me han cancelado algo en las narices. Sí. Cantidad de veces. Sí. Yo, de hecho, soy el... ¿Cuál es la que más te jodió? El hombre interruptus. Se llamaba Vanessa. No, te quiero decir... A ver... yo qué sé, ya vendrán más veces, ¿no? Sí, pero... Es una putada, las cosas como no, sean. No, el tema es que la gente que... La poca gente... Bueno, esta es otra cosa. Iba a decir, la poca gente que logró conseguir entradas para ver a The Killers en Madrid... Y digo poca gente porque salieron pocas a la venta y se vendieron todas, pero resulta que vas entrando por ahí, por internet, por los sitios, y siempre encuentras gente que tiene entrada, no sé. Pues sí. Es una cuestión que dices, estadísticamente no es posible, pero ¿sabes yo cómo creo se que llama? La gente dice que tiene... ¿Sabes cómo se llama eso, no? ¿Cómo? Fotocopiadora. Sí, ¿no? Vale. ¿Cómo se llama? Fotocopiadora de entradas. Multicopista. Amigos. Exacto. El tema es que al final era un tesoro una entrada de los Killers, ¿no? Tal y como estaba. Y tú tenías, claro. Bueno, tú eres amigo personal, tú ibas a ir un poquito a backstage. Yo soy amigo de Brandon y de Brenda. Ahí está, de Brandon y de Brenda Walls, ibas ahí a tomarte unas copillas con ellos, incluso algún que otro, yo qué sé, ¿eh? Por no decir pero más. Eran tesoros, pequeños tesoros que tenían los fans ahí. Había, pues que se los guarden. Hombre, tú piensas que como artilugio de coleccionista es mucho más valorado la entrada del concierto que nunca llegó. Ya, pero la tienes a que volver para que te den la pasta. Joder. Bueno, eso es cierto, pero te la quedas y tú eres el coleccionista que la tiene. Un poquito imbécil, pero eres el coleccionista que la tiene. Bueno, también. Que si te habían cancelado un concierto alguna vez en la cara, en los morros. Pues ahora mismo no recuerdo, la verdad. Bueno, recuerdo una vez que en un concierto, cuando era bastante jovenzuelo, en un concierto de extremo duro, el Robe, este, ¿sabes quién es, no? Sí, sí. Este señor que diplomático no será nunca, ni relaciones públicas de una discoteca de moda. Este fin de semana está tocando en Madrid, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, pues a ver si toca. Porque yo recuerdo cuando era jovenzuelo que estuve una hora y media abajo silbando y dando gritos esperando que tocara el Correcaminos y todas aquellas cosas. Y el señor salió, él salió al escenario y dijo... No me acuerdo de las letras de las canciones. Son payasos. Y se fue. Y se largó con las mismas. La banda se quedó tocando. Mira, a mí me... Y las cantamos nosotros. Claro, bueno, pues lo mismo es. Al fin y al cabo nos deberían haber devuelto la mitad del dinero. Porque... No, la voz no es la mitad, ¿eh? De esto hablamos el otro día. A la voz no es la mitad. No. ¿Y cuánto es la voz? La voz no lo sé, pero de esto podemos discutir otro día. Bueno, tampoco es necesario. Mira a Safri Duo. Bueno, sí es cierto. Mira a Jean-Michel Jarre. De hecho, Safri Duo sin voz, sí. Pues da lo mismo. Sin brazos sería una putada. Pero... Bueno, déjame que cuente las mías. Ah, sí. Esta fue graciosa porque es Saint Germain, grupo sí. Así cool, de tal, no sé qué. Venga, anímate, venga. Pum, la sala está de al lado del río de aquí en Madrid, llena. Y no empieza, y ya tiene que salir ahí un pobre con la sala hasta arriba a decir que se había jodido el disco duro del ordenador. ¿Qué dice? Que llevaban. Eso, o sea, es lo malo de la música electrónica, claro, amigos. Y entonces, música electrónica tiene una cosa muy mala y es que está a merced de los designios de Bill Gates. ¿Qué y nos eso traes es hoy? Una putada. ¿Electrónica o no? No, hoy os traigo musiquita estadounidense, dos pedazos de frikis que se llaman The Black Keys, anda. Las llaves negras. No confundir, atención, esto lo he dicho ya más veces, pero están a la vez los Black Kids, los muchachos negros, de ingleses, están los Black Lips. que los labios negros. Exactamente. Y están los Black Keys, que son los que van a sonar. Y luego están los Black Crowes, que no tienen nada que ver con estos anteriormente dichos. Bueno, pues estos dos chavalitos, que son un dúo de frikis, ya te digo, cuando veáis la portada de este último disco que se llama Attack and Release. Bueno, pues son dos frikis de Ohio, que es un estado americano fantástico porque es ojete en español. Y esta canción que se llama Strange Time, que tiene un arreglo en el estribillo que me pone muy, muy cachondo. Pues nada. Y esta la pongo porque me gusta la canción, no porque me guste ninguno de los dos frikis lamentables que sale en la portada. Quiero aclarar esto para que luego no se hable, ¿vale? Black is Black, hasta la semana que viene. Hala, ingrávido, chao. Pues tienes razón, el arreglito mola. Esto lo ha producido Danger Mouse, el de los Nars Barkley. Pues no dice ahora el hombre Fu que también canta, ¿ok? Pues claro, porque algunos usamos las cuerdas vocales para algo más que para ser un filtro para la cerveza. Semana que viene me lo cuentas, anda, tira, tira. No. Se puede decir que este nuevo álbum de los Kaiser Chiefs es un álbum con sorpresa a posteriori, ¿no? Obviamente, cuando lo escuchas por primera vez, dices, esto ya lo he oído antes, y es en los anteriores discos, en los dos anteriores álbumes de Kaiser Chiefs, pero si es un estilo que te gusta, pues al final las canciones te acaban envolviendo y te acaban pegando fuerte. Off With Their Heads es el tercer álbum de Lost the Leads, y este ha sido el sencillo con el que lo han presentado, Never Miss a Beat. Por cierto, que ya hay confirmadas dos fechas de Kaiser Chiefs en nuestro país, serán para principios del año que viene. En concreto estarán en Barcelona el día 29 de enero en Ras Matas y en Madrid en la Sala La Riviera el día 2 de febrero. Los Kaiser en concierto. Ecuador del programa justo en este momento. Momento para nuestro memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. No siempre podemos hacerlo de la semana pasada, que el grupo está aquí en directo haciéndonos la versión. Pero bueno, chupamos de ahí de otras radios y escuchamos cosas como esta, grabada en 2006 en la BBC. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. See how you can. You're aching, you're breaking, and I can see the pain in your eyes. It says everybody's changing, and I don't know why. So little time, I've tried to understand. Make a move just to stay in the game. I try and stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. Everybody's changing and I don't feel right. So little time, I try to understand that I'm, yeah, I'm trying to make a move just to stay in the game. I try and stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. Trying to make a move just to stay in the game. I try and stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. Oh yeah, everybody's changing and I don't feel the same. Exagerando un poco, podríamos decir que si no estuviera la BBC, esta sección ya hace tiempo que se nos hubiera quedado seca, reseca al menos. Esto no es de Radio 1, ya sabéis que la BBC, que es la corporación pública de Radio Televisión Británica, como aquí Radio Nacional, Radio Televisión Española, pues esta está grabada para Radio 2. Habitualmente lo que ponemos se graba para Radio 1, que es la radio que pone música, musiquita y tal, y esto es de Radio 2, que es como la convencional, ¿no? La radio más escuchada en todo el Reino Unido. Los sábados por la tarde hay un programita que presenta un tal Dermot O'Leary, se llama Saturday Sessions, y allí pasan artistas y graban sus canciones ahí en formato a gustito y acústico y con esta calidad de sonido. El tema, bueno, un guiño a Keen, la banda que esta semana anduvo por nuestro país, Barcelona y Madrid, con sendos llenos. Everybody's Changing, uno de sus primeros éxitos, versionado por Lily Allen, una chica que siempre que sale en este programa en Ingravideces haciendo versiones de otros. Casualidades, ¿verdad? No la tenemos una manía especial, Pero bueno, nos convence más con las canciones de otros. O mejor dicho, las canciones de otros nos convencen más que las suyas. Y cuando ella las hace, pues entran. El otro día iba escuchando esta versión en el coche con unos colegas y se pensaron que era Russian Red, esta chica que está dando últimamente mucho que hablar aquí en nuestro país, ¿no? Que lleva un poco este rollo así folky de guitarra acústica y tal. Pero no, esta era Lily Allen con el Everybody Changing the King. El mismo día tocaban en Madrid King y Late of the Pier. Y bueno, en vez de ir al Hive, pues fuimos al Valor Seguro, que era las confortables melodías de King en la presentación en directo de este su tercer álbum, con esas influencias 80, rollo David Bowie y demás. Y bueno, pues el éxito fue importante, con público ya tirando a madurito, que llenaba la sala. Y por lo que a nosotros respecta, pues podemos decir que el concierto fue un éxito, aunque ya no nos hace tilín tanto como antes el repertorio de King, aunque hayan incluido ahora guitarras y tal en directo, que salen ahí ya con la guitarra. Bueno, esta es una de las novedades anunciadas en el programa de hoy. El 27 de octubre del 67 en California nacía este tipo díscolo llamado Scott Weiland. Montó una banda, los Stone Temple Pilots, que bueno, pues en toda la era grunge tuvo ahí su momento, su papel. Posteriormente, debido a sus grandes dotes como frontman, fue fichado por el supergrupo que montaban los disidentes de Guns N' Roses. Hablamos de Velvet Revolver. Con ellos sacó dos discos, pero ya el propio Slash dijo que bueno, era un tipo complicado Scott Weiland, impredecible en escenario, siempre atormentado y con problemas personales. Y al final, Velvet Revolver, podemos decir que casi ya es pasado. De hecho, se le ha vuelto a ver con Stone Temple Pilots. Pero ahora saca disco en solitario. Desconocemos si ese disco llegará a la venta a nuestro mercado, al mercado español, ni siquiera al mercado europeo. Pero bueno, hemos pillado el sencillo adelanto de ese Happy, que así se va a llamar el álbum de Scott Weiland. Y pasamos a entregároslo en bandejita de plata. Missing Cleveland, Scott Weiland. Love you more than ever when No podía ser de otra manera, rock contundente a cargo de Scott Weiland en su primer disco en solitario. Vamos ahora con el Affair The Killers. Esto fue, a nosotros al menos nos llegó la primera onda el jueves por la mañana. Recibimos una llamada de alguien, bueno, pues que estaba un poco metido en el medio y dice, tengo una mala noticia. Pues ¿qué pasa? Pues tal, no se puede decir todavía, pero yo creo que me parece que da la sensación de que el concierto de los Killers de mañana en Madrid se va a cancelar. Esto fue ayer, no jodas, fue nuestra primera expresión. Más que nada porque habíamos vivido en nuestro entorno, a nuestro alrededor, amigos, conocidos, tal, mucha euforia, ¿no?, con la visita de los Killers a Madrid. Todo ante la expectación que ha levantado el single Human, que adelanta su álbum Day and Age. Al final, efectivamente, a las pocas horas ya empezó a poderse leer en blogs, la gente ya lo ponía en su perfil de Facebook, y a mediodía de ayer pues se envió ya la nota oficial, que decía literalmente lo siguiente: lamentamos comunicar que The Killers no podrán actuar mañana en la Sala Pacha de Madrid debido a que Brandon Flowers, cantante y guitarra del grupo, tiene una grave infección en la garganta debido a la sinusitis aguda que padece. El importe de las entradas se volverá en los puntos de compra. Lamentamos las molestias y deseamos una pronta recuperación de Brandon. Y aprovechaban además para hacer, bueno, pues lo típico, una de cal y una de arena, porque anunciaron el cambio de recinto para el concierto de Barcelona. Ya sabéis que eran Razzmatazz y que se vendió tan rápido que, bueno, pues dejó a todo el mundo con sabor amargo en las colas de los puntos de venta. El concierto de Barcelona se cambia al Pabellón Olímpico de Badalona el día 21 de marzo del año que viene. Eso pues debido un poco a la gran demanda por parte de los fans para este concierto de Barcelona. Próximamente se van a poner a la venta las entradas, lógicamente, que se sumarán a las ya vendidas, porque las ya vendidas para el de Razzmatazz sirven para el Pabellón Olímpico de Badalona. Hemos querido saber un poco más y, bueno, porque lo de sinusitis que provoca infección de garganta, pues nos dejaba un poco así como, bueno, no sé. Y efectivamente alguien de fiar nos ha dicho que sí, que actuaron en Alemania, creo que fue el martes, lunes. Luego le pegó este arrechucho a Brandon, tuvo que estar en Düsseldorf ingresado unas horas en un hospital. Desde Düsseldorf iban a volar a Madrid, es el vuelo que ya se canceló. Incluso también cancelaron una gala, un show para la televisión alemana. Así que en principio no parece que sea una trola, así que sí parece que estaba Brandon achuchado. Lo que podemos filtrar o adelantar así a modo de rumorología recogida en el ambiente es que se va a anunciar también, después de este chasco para los fans de Madrid, aunque al de concierto de Madrid iba a venir gente de toda España, se va a anunciar próximamente un concierto en Madrid, obviamente en un recinto más grande, acorde pues al de Barcelona. Así que estaremos ahí al quite y en cuanto sepamos algo, pues os lo rajaremos aquí en el programa. Si lo sabemos a mitad de semana, pues lo solemos colgar en nuestro foro, lo solemos comentar en nuestro foro. Las buenas noticias, pues, nos quedamos con ellas, son tres. El concierto de Barcelona cambia el recinto, se amplía el aforo, próximamente más entradas a la venta. Con mucha probabilidad habrá otro concierto anunciado en Madrid. Y la última es que disponemos de manera oficial, para poneros ahora mismo, de una canción que llevaba ya algunos días circulando en algunos foros de internet, pero que ya tenemos aquí, a modo, podemos decir, de estreno, entre comillas. Será otro de los temas del álbum Day and Age de los Killers, que sale a la venta el 25 de diciembre, de noviembre. Este es un tema que se regala con la precompra del álbum, digamos, y se llama Spaceman. Y a algunos, a los que han temido el giro tecno muy exagerado, les devuelve la fe, ¿verdad? The Killers. Change my mind, and you know I might have just flown too far from The Killers, Spaceman, otra canción que estará incluida en Day and Age. Tenemos ganas, muchas ganas. Además, bueno, pues mucho secretismo en torno al álbum de los Killers. Queríamos haber hecho alguna escucha detallada del álbum, así lo solicitamos a su compañía discográfica y la cosa estaba complicada, así que nos quedaremos con las ganas. Vamos a ponernos al día con cosas que ocurren y que por el escaso formato de nuestro programa, una hora a la semana, pues no nos da tiempo a atender como merecen. El próximo 4 de diciembre está previsto en Barcelona, en la Rasmatas, el único y además el primer concierto de una banda norteamericana, que ya sabéis que nos mola aquí en Ingravidez, llamada Against Me. La banda que lidera Tom Gabel iba a venir por primera vez, había mucha expectación porque además ya sabéis que su último álbum, New Wave, supuso un pequeño salto y empezaron a llegar a más gente Against Me. Este álbum es del año 2007. Pues bien, venían a presentar ese disco, pero también saltó la mala noticia de que el concierto se cancelaba por compromisos. Sea como sea, las buenas noticias llegan en forma, una vez más, de canciones, porque Tom Gabel publicó el pasado 28 de octubre un EP de 7 temas llamado Heart Burns, que también ha salido a la venta en nuestro país. Un EP donde Tom en solitario pues se modera un poquito y donde además cuenta con las colaboraciones de gente de fiar. Por ejemplo, Butch Vig, el que fue productor del Nevermind. ¿Cuántas veces habremos dicho esto en los años que llevamos haciendo Ingravidez? Pues muchas. Y también componentes de Garbage, también Matt Skiba, el cantante de Alkaline Trio. En fin, ahí hay gente que le echa una manita para crear canciones como esta. Son 2 minutos apenas, pero mola. Así de sencillo. Es Tom Gabel, la pieza se llama Cowards Sing at Night. Los cobardes cantan de noche. Exceptionalism. Como siempre, el mensaje político muy presente en la mente de Tom Gabel cuando se pone a escribir. Una canción desnudita, pero con eléctrica. Cowards, Sin at Night, Tom Gabel, líder de Against Me. Hemos buscado la nota oficial y de la cancelación del concierto de Barcelona y ha sido debido a que las fechas de grabación de su siguiente disco de estudio se han adelantado a diciembre y, por tanto, han tenido que cancelar actuaciones, entre ellas la de Barcelona. Pone en la web oficial del promotor: las ventas iban realmente bien en Barcelona. O sea que por eso el grupo se disculpa, porque odian cancelar conciertos, pero el plan de grabación que se les ha presentado era una oportunidad inmejorable y era lo mejor para la banda. Esperan volver a girar en 2009 con ese nuevo disco y estarán encantados de volver a España. Ahora sí que ya cerramos Sin Gravidez. Como siempre, gracias poderosas, gracias grandes, gracias abrumadoras a toda la masa ingrávida que cada viernes a las 12 de la noche sintoniza este programa, también a los que lo han escuchado de casualidad hoy por primera vez, o también a los que lo escuchan porque se lo pone alguien y bueno, en realidad no estarían escuchando esto de si fuera por ellos. A todo el mundo, gracias, porque, bueno, estabais ahí y hemos interactuado. Volveremos, por tanto, el viernes que viene y lo haremos a la hora habitual, 12 de la noche, después de Internight, aunque en Internight siempre metemos ahí nuestra pullita, porque el señor Cole y todo el equipo de Internight nos da cuartelillo. Nos vamos con lo último de Life, la banda de Edward Kowalski, banda que surgió un poco en el rollo alternativo de los 90, en el post-grunge, en Pensilvania concretamente, en la ciudad de York, que tuvo pues un par de pelotazos importantes a mediados de los 90 con canciones como el Selling the Drama o el I Alone. Después su carrera la continuaron en Europa, ya poco a poco se fue apagando un poquito su fuego, pero no en toda Europa, porque hay un país donde Life pues tiene una cantidad de seguidores proporcionalmente casi casi mayor que en los Estados Unidos. Hablamos de Holanda. Una vez tuvimos la oportunidad de ver a Life precisamente en Rotterdam, en Holanda, y yo flipé, ¿no? Un palacio gigante de deportes hasta arriba y un ambientazo muy muy grande. Son esas cosas que pasan, que a veces un grupo pegan en un país especialmente, y es el caso de Life en Holanda. Todo esto lo contamos también porque precisamente el nuevo trabajo de Life se llama Life at the Paradiso Amsterdam. El Paradiso es una de las míticas salas de conciertos que hay en la conocida ciudad holandesa, en Amsterdam, y supongo que como agradecimiento a esa fidelidad que los fans holandeses tienen hacia Life, pues este es el nuevo lanzamiento grabado en directo por Ed Kowalski y compañía, con el que cerramos hoy Ingravidez. La canción se llama Forever, es lo último de Life. Estaba echando un vistazo además a la web oficial del grupo y están estos días tocando exclusivamente en Holanda, 6 fechas seguidas en Rotterdam. Aunque el álbum CD DVD es en directo, este tema, el single, es un tema nuevo y está grabado en estudio. ¡Feliz semana! ¡Hasta el viernes que viene! Looking for desert rain in the corners of my